Que bueno, hay un grupo de centros vecinales que se vienen reuniendo en oposición a esta ordenanza. Por otro lado, hay otros centros vecinales que han firmado, ¿no?, el proyecto en adhesión. Es el caso del centro vecinal Santa Rita. Y ahora justamente estamos en contacto con Juan Carlos Anselma, su presidente, para hablar un poco más en profundidad sobre este tema. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por atendernos, gracias por este contacto. Bueno, que lo primero que queríamos aclarar era, desde su perspectiva, ¿qué es lo que está sucediendo con este tratamiento? Que algunos dicen que, bueno, los centros vecinales no han sido consultados, otros sí. Bueno, que hay una nota que está firmada por aval por 20 y pico de centros vecinales. Bueno, ¿qué nos puede decir usted de eso? Te puedo decir que sí fuimos consultados. El que no fue a las reuniones cuando fuéramos, que lo invitáramos, que fuéramos para tratar este tema, los tres centros vecinales que no fueron, de los 32, 29 fueron. O sea que, y firmaron los 29, firmaron. Pero no firmaron conformidad, ni firmaron qué es el proyecto, ni firmaron nada avalando nada del oficialismo, ¿eh? Acá se firmó para que se trabaje el proyecto. Bueno, se firmó para que, pero bueno, eso sea, el proyecto ya está presentado, ¿no? Ya se aprobó en primera lectura. Sí, pero no es como digamos, vos sabés que se mezcló la política en esto y no es como dicen que el vecino está obligado a pagar. Eso es una falacia, una mentira terrible, que sobre que no hay problema quieren agregar más problemas. No, a nadie se obliga. Que quiere, quiere, que no quiere, no quiere. Aparte de eso, no es compulsivo la compra, ni la puesta de las luces. Eso es otra mentira. Bueno, el proyecto ahí establece que hay, si se consigue la firma de una determinada cantidad de vecinos, la obra se declara de utilidad pública y pago obligatorio, ¿no, Juan Carlos? Sí. No. No es así. Nadie está obligado a pagarla a la obra. Y sí, sí, es, siempre ha sido igual, ¿eh? El 70% aprueba y se hace la obra, ¿entendés? Y el 30% puede estar en disidencia con la obra. O sea que si más del 30% no la aprueba, no se hace la obra, ¿me entendés? Está bien. Y este caso se está contemplando dentro de esa ordenanza que los barrios menos favorecidos, la gente que está pasándola mal, no le van a ir a ponerle el oído y a cobrarle la plata compulsivamente ni nada por el estilo. Eso es todo política que están haciendo. Yo no puedo hablar de política porque soy presidente del centro vecinal. Yo quiero las luces para mi barrio. Uh-huh. Bueno, pero a ver, si la ordenanza se consiguen esos avales y se aprueba, digamos, el proyecto, sí, el que no está de acuerdo tiene que pagarlo igual. Esto es así, no, porque así. No va a ser así. Yo te explico una cosa. A para ver. Eso tenemos todavía, está la audiencia pública, está segunda lectura, todavía no se sabe cómo va a salir y cómo va a ser el proyecto, porque también está la posibilidad de que el vecino que no tenga las condiciones para poder pagar, el otro resto va a ser solidario con ese y le vamos a poner la luz en lo mismo. ¿Me entendés? Sí, o pero sea eso... que no es así como están haciendo todo un barullo político con esto. Y te digo más, sí, en todas las ciudades las luces se han cobrado. Y si no entra en internet, buscarla, las ciudades, los pueblos donde se han puesto las luces, se han cobrado. Acá se pusieron las luces en todas las avenidas de la ciudad y no se le ha cobrado a nadie un peso. Sí. Y el que ha querido poner las luces, como la señora Sonia Khan, que ha puesto las luces en el barrio de ella, bueno, han ido, han comprado la lámpara y ahí del municipio se la han puesto. Otra mentira más que están diciendo, que está corriendo, que el vecino se tiene que hacer cargo del mantenimiento. Otra mentira más. Uh-huh. No se hace cargo del mantenimiento. El mantenimiento lo va a hacer el municipio. Cuando hay que cambiar la lámpara, la va a cambiar el municipio, no el vecino. Esa es otra mentira también. Ya hablan de un impuesto, que no, nada que ver. Esperemos que salga la ordenanza, esperemos que esté el folleto hecho, que pase la audiencia pública. Y si vemos que el proyecto está y es para el beneficio del pueblo y de la gente, ahí vamos a ir todos juntos. Nadie le dio una carta abierta, ni le hemos firmado un cheque en blanco al municipio, ni a ningún dirigente de la municipalidad, quién sé. Digo, pero usted ha leído el proyecto que fue aprobado en primera lectura. ¿no? Yo lo tengo y sé bien cómo está el proyecto y qué dice y bueno, cómo está. Ahí, Juan Carlos, digo, esa parte que usted dice, que la posibilidad de que los vecinos sean solidarios y paguen lo que alguno no pueda, no figura eso en el proyecto. Sí, sí está. Léelo bien. Y si no está, lo vamos a poner ahora cuando sea la audiencia pública, porque eso fue lo que se habló. Los presidentes de los centros vecinales, que vos sabés perfectamente que son oposición a este gobierno. No, yo no sé. ¿Quiénes son? Los cinco sí sabes, porque no me vas a decir que no vas a saber, viejo. Y no sé quiénes son la oposición. Hay tres centros vecinales sobre 29 que vamos sobre el proyecto para que salga. Siempre en beneficio de la gente y nada más. No vamos con ninguna otra intención de nada. Uh-huh. Si hay que modificar, se modificarán las cosas. Eso te lo garantizo, porque si no, esos 29 presidentes saldremos a la calle y haremos el problema y no se va a aprobar ese proyecto, se hará otro nuevo. Eso estate seguro y tranquilo que así va a ser. Juan Bien. Carlos, perdón, sumo porque tengo abierta acá la ordenanza y me parece que está bueno poder aclararlo, que sí está establecido en el artículo 3 que la obra se declara de utilidad pública y pago obligatorio. Esto lo estoy leyendo textual, ¿sí? A cargo de los vecinos frentistas beneficiarios, la ejecución de los trabajos correspondientes a las obras de renovación del alumbrado público que se adecúen a lo establecido en la presente ordenanza. Es decir, se declara la obra de utilidad pública y pago obligatorio y el pago está a cargo de los vecinos frentistas. Perfecto. Vos mismo me lo estás diciendo que es un proyecto. Sí. Sí. Entonces nosotros, escúchame, entonces ¿quién tiene que, para qué están los concejales? Y nosotros lo vamos a presionar, esa parte no va a entrar cuando salga la ordenanza, es un proyecto que tire el municipio. Andás a ver vos ahora, nosotros no lo vamos a aprobar, eso no lo vamos a querer, que sea obligatorio y compulsivo. Uh-huh. Así que vos me estás diciendo, sí. Proyecto, estamos hablando de un proyecto. Sí, aprobado en primera lectura, Juan Carlos, digo. Sí, pero no está aprobado. Sí, sí. No está aprobado. Sí. Primera lectura es como que es un borrador de la ordenanza. Juan Carlos, digo, a ver, si vamos por los antecedentes, los proyectos en primera lectura casi siempre se aprueban así como vienen, con alguna pequeña modificación. Lo que vos estás planteando, que me parece muy interesante, es esta oposición a la declaración de utilidad pública y pago obligatorio, que es algo, me parece, medular en el proyecto, algo central, ¿no? Bueno, eso que vos decís, que ponele, vos me estás diciendo que se aprueba todos los proyectos de primera lectura, ya se aprueban, eso me parece que no está correcto. Bueno, está bárbaro. Ojalá que... Esa es una apreciación tuya que puede haber ocurrido. Obviamente, de leer los proyectos que se aprueban en primera lectura y después leemos los que se aprueban en segunda lectura. Pero no obligatoriamente tiene que ser así. No, obviamente que no, porque justamente está la audiencia pública. Pero vos estás dando por asentado que como que va a salir así. No, si lo podemos modificar. Perfecto, ojalá. Digo... Y si lo vamos a modificar, mira, volveme y llame después que salga la ordenanza. No, seguro, eso desde el vamos. Y por eso, y te agradezco muchísimo el contacto, porque por ahí nos cuesta conseguir hablar. Nosotros estamos intentando hablar con todas las partes de acá en este problema, porque bueno, anoche hubo una reunión en un centro vecinal donde hubo varios vecinos que también su opinión son válidas como las de cualquiera, ¿no? Y plantear esto, lo que preocupa en todo caso es porque el municipio presentó este proyecto que fue aprobado en primera lectura con esa especie de aval de 20 y pico de centros vecinales, como vos dijiste recién, entre ellos Santa Rita, ¿no? Entonces, bueno, hay como sentado una postura muy muy clara respecto a eso, que ahora se podrá modificar. Bueno, perfecto, eso veremos cuál es la voluntad del oficialismo de poder avanzar en este caso sobre la propuesta en concreta. Lo que estaba leyendo Evelina no es una interpretación nuestra, estamos leyendo... La interpretación me refiero a tu persona cuando me decís que todos los proyectos salen... Eso no te lo voy a... O sea, yo no lo acepto porque no es así. No sé en su momento que hayan salido, no sé, pero esta oportunidad no. Porque ahora tenemos una participación activa los presidentes de los centros vecinales en este proyecto. Uh-huh. Y son todos gente idónea. Igualmente que la oposición, los tres centros vecinales seguro. Los opositores, los acepto y no tengo ningún problema con ellos. Cada uno tiene libre albedrío para elegir lo que quiera. Sí, pero seguro. Nosotros vamos a ir sobre el proyecto y eso que vos decís, que va a ser compulsivo la... No es lo que yo digo, no, Anselmo. Eso le iba a preguntar, Juan Carlos. Digamos, la intención de ustedes, del centro vecinal, es plantear modificaciones a esta ordenanza y quitarlo del pago obligatorio para los vecinos frentistas. No todos, sino al vecino que no pueda pagar. Y aparte de eso, si un vecino opta, suponte vos que este barrio diga, no, nosotros no vamos a ir con el municipio, la vamos a comprar y la vamos a poner la lámpara. Entonces, la vez, si nosotros compramos 10 lámparas, el municipio que me pongan 10 lámparas más. Sí. ¿Me entendés? Todo eso tiene que ir plasmado en esa ordenanza. Así que no es que esté todo dicho ni que ya está. No va a ser así. Bien, te consulto, Juan Carlos, ¿ustedes han podido hablar de este proyecto, no sé, a nivel de la comisión directiva? ¿Se han, no sé, realizado una reunión más abierta ahí en el centro vecinal? Y por supuesto, viejo, si esto no lo puedo decidir yo solo por moto propio. Bueno, yo le pregunto, ¿no? No se enoje. No, como enojada, estaba hablando con un viejo que soy medio bruto nomás, papá. No, está bien, le pregunto nomás, digo, bueno, está bien, bárbaro. ¿Eh? Y ahí sí. han resuelto avanzar con esto. Sí, sí, por supuesto. Pero siempre que el beneficio sea sobre la gente, ¿no? No para el municipio ni para ningún político de turno. Y hay una cuestión ahí que se plantea, ¿no? De este, el pago 100% a cargo del frentista, ¿no? ¿Usted no considera que el municipio tiene que hacerse cargo de eso? Veremos la forma. A lo mejor puede ser que un frentista pague el foco y que donde tenga que cambiar el poste ese, el poste de la luz, y que el poste de la luz lo cambie el municipio. Hay muchas alternativas para hacer. Si esto es un proyecto, todavía no está firmado, ni legalizado, ni nada. No, seguro, digo, porque hay una de las posibilidades, ¿no? Que es que si se contrata una empresa privada para que realice los trabajos, es el vecino, el frentista, el que tiene que firmar un convenio, un contrato con esta empresa, y queda ahí a ver cómo lo puede pagar contra la empresa. Y esto ha generado problemas en otras obras, como han sido por ahí, aquí se va adoquinado, cordón, cuneta, donde el municipio se corre, ¿no? Y lo deja al frentista negociando mano a mano con una empresa que lo único que quiere es cobrar, ¿no? Eso es otro tema, porque este tema de las obras privadas, que vengan a otras empresas privadas, es un tema. Creo que nosotros tenemos capacidad en el municipio para que pongan las luces y no convocar a empresas privadas para que vengan a hacer trabajo que tiene que hacer el municipio. Bueno, eso es una modificación que también sería importante en el marco de van a tratar todos los temas, todas estas cosas. El municipio manda un proyecto. Nosotros lo vamos a ayornar a lo que el pueblo necesita. Vos no te olvides que venimos de castigado mal con una pandemia, con todo lo que nos ha pasado. No me olvido. Y entonces ahora es estéril ponernos a discutir y a dividirnos por las luces, los mismos vecinos. No, el tema es que salga una ordenanza que como que favorezca a los vecinos, no los termine perjudicando. Totalmente de acuerdo, por supuesto que tiene que ser así, y así va a ser. ¿Y por qué considera que si hay alguien que opina que no está a favor o no está a favor de este proyecto, es una cuestión política? Y bueno, porque vos tenés que ver que los opositores siempre sacan tajada de cualquier cosa y bueno, acá se han anticipado, porque esperemos que esté la ordenanza para que vengan a sacar tajada de... Si está la ordenanza, ya después no se puede hacer nada. Digo. Pero, es como claro, que, digo, Juan Carlos... Pero escúchame. Yo lo escucho, pero es como que usted lo acusen de que usted está a favor porque es oficialista y bueno... Y eso que tiene que ver. Y bueno, y es lo mismo que usted me dice de los otros, que es oposición o no. Escúchame, yo te explico una cosa. Explíqueme. Hay algo que vos no entiendes. Seguro. Yo tengo que ser oficialista, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que llevar... No soy oficialista porque yo lo voy a votar a Gestera, lo vote a los otros. Porque si yo me pongo en la vereda del frente... A mí no me van a tapar un pozo en el barrio. Bueno, pero eso está mal, Juan Carlos. Yo necesito que me tapen los pozos, que me hagan los arreglos que necesito. Necesito todo lo que me hace falta para este barrio, las podas, todo lo que vos sabés que conlleva el barrio para que esté bien. Entonces yo tengo que tener una buena relación con el municipio, con quien sea del municipio. Eso no quiere decir que yo sea oficialista, que yo esté con ellos, que yo no. Yo tengo que tener muy buena relación con el oficialismo, porque ellos son los que me van a dar las soluciones. ¿Me permite porque decir algo? Porque cualquier opositor que yo vaya a decirle, che, vení, tapame este pozo, ¿qué me va a decir? Bueno, pero está mal eso, Juan Carlos, que usted dice, ¿eh? Porque el municipio... A ver, si el pozo está, el pozo está. El pozo no es oficialista ni opositor, digamos. El pozo bueno, hay que taparlo. Pero en vez de hacérmelo en 10 días o en 20 días, me lo hacen en 4 años. Pero está mal eso. Está mal. Bueno, claro, que está mal. Por eso tengo que tener buena relación con el municipio, con la gente del municipio. ¿Yo por qué voy a andar enfrentado? No es cuestión de andar enfrentado, pero no es cuestión de que usted tenga que tener una buena relación o ser condescendiente en algunas cosas, porque si no, no le tapa un pozo. No, está equivocado, vos me estás subestimando, no me podés decir que soy condescendiente con nadie. Bueno, que tiene que tener buena relación, yo no estoy subestimando. No tenés por qué hablar así, me parece que es como que me está faltando un poquito de respeto. ¿Por qué le falta? Yo no dije nada, Claro, me está tratando como que yo soy un flojo con el... No, condescendiente me refiero a que tiene por ahí buena relación, esto que usted dice, ¿no? Está como, tiene que tener una buena relación porque si no, no puede solucionar los problemas del barrio, ¿no? Sí, digo, por supuesto. Eso, está bien. Por supuesto, ¿cómo voy a estar enfrentado yo con el municipio que tengo que ir todos los días a pedir y a pedir y a pedir? ¿Entendés? Bien. En la forma que yo le veo las cosas. Sí, seguro. Yo estaba hablando con un viejo de 74 años. Entonces yo tengo cierta experiencia en la vida y sé que tengo que llevarme bien para que vengan las soluciones para la gente. Después en el 2023 vendrá la parte política para todo el resto. Para mí no, porque yo ya estoy jugado, ya no tengo ambición de nada. Juan Carlos, le pregunto, ¿usted ha mantenido algún tipo de diálogo o intercambio con otro presidente de centro vecinal, inclusive con los que están en contra? Sobre con todos. Con todos, tengo muy buena relación con todos los presidentes. Con todos. Con los presidentes que están ahora, que han sido candidatos a defensores del pueblo, con todos, con todos. Con los que son oposición, con los que están a favor, con los que no están a favor. Bien. Con todos. Inclusive hay centros vecinales acá alrededor mío que no tienen sede. Ahí está el centro vecinal de Santa Rita a disposición de los presidentes cuando quieren utilizarlo para reuniones, para lo que le haga falta. Uh-huh. Eso ya lo saben, ya se lo he dicho en varias oportunidades. Bien, y usted en esta relación que mantiene con los funcionarios, esta buena relación, digo, ¿le ha anticipado la decisión de modificar el proyecto en estos puntos también bastante importantes de lo que se ha aprobado en primera lectura? No, yo no tengo que anticiparle nada a ellos. Yo voy a ir a la audiencia pública y voy a plantear la posición de Santa Rita acompañado por mi comisión. Bien. Bueno, ¿usted tiene novedades y ya para cuándo sería esa audiencia pública? Nosotros hasta donde sabemos todavía no... No sabemos. Bien. Lo que sí también, lo que hay que hablar acá, y hablo, voy a hablar con tu radio, que sé que le escucha mucha gente. Bueno. Quiero tirar, yo estoy en un movimiento de jubilados en defensa propia, se llama. Ajá. Que hemos peleado contra la cooperativa, en la forma que se abusaban, y todo el robo, y todo lo que hicieron los de la cooperativa. Y peleamos para que se recuperara el agua. Sí. Y después vino la pandemia y los agarró la pandemia también. Entonces hay que ser, el bien nacido es agradecido en la vida. Yo soy un viejo agradecido. Entonces hay que agradecer lo que hizo el municipio. Cuando no había un alma en la calle ni vacuna había, y andaba, el único que llegaba a la puerta de los viejos era la municipalidad a través de seguridad urbana, llevándole un bolsón de comida, hasta el agua le llevaban a la gente. Remedio, donde no podían salir los viejos y muchos se quedaron en el camino. Entonces sí que sabe reconocer muchas veces las cosas, ¿no es cierto? Y te puedo dar un nombre nada más, la señora Alejandra Rola, que ella hizo un trabajo terrible, dos veces de contagio de COVID, cuando no había ni vacuna. Pues sí que sabe reconocer las cosas que hay, las cosas buenas que hay. Esto no quiere decir que sigan adelante, que se perpetúen en el cargo, nada de eso. Pero sí que agradecer los gestos y las cosas buenas. Bueno, no mucha gente también que tuvo gestos. Hubo mucha gente también que tuvo gestos y movimientos solidarios y que no fueron parte del gobierno. Ya digo, del gobierno de... Por supuesto, yo sí estoy hablando de esa parte. Claro que sí. Pero yo te quiero decir que hay que reconocer las cosas en la vida. No se puede. No todos los funcionarios del municipio son todos corruptos, no son todos ladrones, no. Pero eso lo está diciendo usted, nosotros no planteamos nunca nuestra opinión respecto a los funcionarios en términos de corruptos o ladrones. Yo por lo menos no pienso eso de nadie. Me parece bien. Juan Carlos, le consulto recién, usted se nombró ahí como parte de un grupo, ¿no?, de personas, de jubilados que llevaban adelante una acción contra la cooperativa integral. Era un movimiento en el cual formaba parte Jacinto D'Angelo, ¿no? Que llevó adelante ahí una acusación muy fuerte contra el concejal Daniel Rivetti. D'Angelo, que se ha desdecido de esas acusaciones. ¿Usted qué tiene para decir? Digo, le hago esta pregunta en función de que usted trajo a colación en esta entrevista que íbamos a hablar solamente de la cuestión de la ordenanza sobre iluminación, pero digo, ya que menciona el tema, se lo consulto, ¿no? Usted formó parte de esa misma iniciativa junto al vecino Jacinto D'Angelo. ¿Usted qué tiene para decir respecto a lo que ha dicho D'Angelo de que la acusación que hizo contra Rivetti no fue tal, e incluso involucrando a un concejal? Y bueno, mira, D'Angelo nunca formó parte del movimiento mío. Uh-huh. Mío, por decírtelo, porque estoy hablando yo con vos, ¿no? Que sea mío. Sí. D'Angelo es un vecino que él fue ahí a protestar y eso, y él tiene su apetencia política, no sé. Yo me paré al lado de él y nada más. Yo de él no voy a hablar nada, ni voy a decir nada, porque un vecino vive acá a dos cuadras de mi casa. Yo lo conozco a él de que cuando era un chico, así que de él no voy a hablar, de él nada. Él tiene su problema que quiere ser político, no sé. Él nunca era político, ahora va a ser político. Yo no digo nada ni... Cada uno tiene la libertad de hacer las cosas y de decir lo que quiere. Parece un país libre y democrático. Lo que sí es que tiene tolerancia. La intolerancia lo llevó a este país a cada fracaso y lo está llevando de vuelta, los fracasos por la intolerancia de los argentinos, de los políticos. Él tiene su idea y bueno, cada uno con lo suyo, de él no voy a hablar nada. Para mí un vecino más, una persona del barrio. No tengo nada que decir de esa persona. Claro, pero él, digo, lo involucró inclusive a usted también en esa charla ahí con Melana, después diciendo que lo engañaron, que lo habían usado, ¿no?, para llevar adelante esta medida contra Rivetti. Sí, no, puede que ser. Que la reunión se hizo en su casa, él se siente así, una apreciación personal de él, yo no voy a opinar de eso. Uh-huh. Bueno, después se terminó comprobando que la movida esta con Rivetti, contra Rivetti no tenía fundamento, digamos. ¿Vos decís? Y sí, porque de hecho Rivetti sigue... ¿Vos viste la renuncia de Rivetti? ¿Cómo? ¿Vos viste la renuncia de Rivetti en la cooperativa de agua? Sí. ¿Vos la tenés ahí? No, la tienen ahí, sí, la tenemos nosotros, la tienen ahí en el consejo también. ¿Vos la viste? Pero la renuncia en el INAE, ¿no? No, acá, alguna truchada que puede haber hecho la cooperativa. ¿Vos la viste de la de INAE, la renuncia de Rivetti? No, yo no fui hasta el INAE. ¿La viste? No, yo no, en el INAE no. Entonces no aseguré cosas que no lo has visto, hijo. Si vos me aseguras que vos que has renunciado, no, vos no viste. Yo no sé. El INAE dice que no renunció antes que fuera concejal, un concejal que no tendría que haber estado. ¿El INAE dice? Sí, anda a consultarlo al INAE y pregunta. ¿Cuándo renunció Rivetti? Que te muestre, el INAE te va a dar la información. ¿Y usted tiene esa información? Y buscarla. No, pero le pregunto a usted, ¿tiene? Porque si vos me decís que... Vos porque de hecho, si hubiese sido así, Rivetti hubiese sido destituido, porque no podría haber... Y bueno. Pero... Pregunta por qué no lo destituyeron, qué sé yo. ¿A quién le pregunto? Y vos sabés, el periodista sos vos, no yo. Sí, bueno, pero nosotros con alguna gente nos cuesta mucho hablar. Porque no queremos hablar nosotros, sino porque no nos atienden. Bueno, yo te atendí. No, sí, bárbaro, yo le agradezco, de verdad, porque bueno, siempre está bueno, sobre todo cuando hay un tema que involucra al bienestar de los vecinos, bueno, escuchar todas las voces, digo, cada uno podrá estar a favor o en contra, podrá estar equivocado o acertado, pero bueno, acá hay decisiones que se toman a nivel del gobierno que terminan impactando en la vida de todos, ¿no? Bueno, y eso puede... beneficiar o perjudicar. Bueno, como usted totalmente dice... de acuerdo. Como usted dice, ¿no? Este es un proyecto... que se presentó, que se aprobó en primera lectura, que usted ha manifestado claramente acá que hay puntos sobre los que no está de acuerdo, y que los quiere modificar. Bárbaro. Sigue el proyecto, sigue siendo proyecto. Después se van a modificar las cosas. Se irán a modificar y vamos a ver al final del camino cómo sale. Así que eso, que el que esté escuchando, el pueblo, la gente que sufre... la luz, más seguridad que hace falta en todas partes, no tan solo acá, en todos los barrios. O sea que necesitamos eso, así que lo vamos a tratar de sacar lo mejor que se puede. Yo creo que todo va a salir bien, con armonía, sin pelea ni bronca. Tranquilo, con tranquilidad, tenemos que ser más buenos, todo lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando. Hay que cambiar la actitud, todo. No hay que ser más agresivo, nada de eso. Ya está, ya pasó esa cosa. En relación a la celeridad con la que van dándose pasos en este proyecto, teniendo en cuenta que se viene la audiencia pública, ¿se ha previsto algún tipo de instancia con el colectivo de vecinos y vecinas del barrio para poder dar cuenta del proyecto y organizar quizá una participación más amplia que la, estrictamente la de la comisión en la audiencia pública y para poder informar también, bueno, lo que implica este tratamiento y los aspectos del proyecto, los más centrales? Yo me manejo con un centro vecinal, no con un colectivo de vecinos, que no tengo nada en contra. No, estoy hablando de los vecinos y vecinas del barrio, si va a ser alguna instancia informativa. Yo te estoy contestando. Acá, si hay un colectivo de vecinos que ellos tienen con su justa razón y todo su derecho, está bien. Yo manejo un centro vecinal junto con una comisión. Bien, lo que me refiero es si va a ser una reunión informativa con los vecinos y vecinas. Totalmente. Para contar el proyecto. ¿Esto Totalmente. Va a ser previo a la audiencia pública? Totalmente. Que la audiencia pública, voy a invitar a los vecinos que me acompañen, que vamos todos juntos. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, Juan Carlos, vamos a ver qué sucede. No me dijiste tu nombre. ¿Yo? Alejandro Gómez. Soy yo. El mío, Jorgelina. Ah. ¿Cómo le va? Jorgelina y Alejandro Gómez. Y Evelina Ramírez también. Bueno, muy bien, chico. Estamos todos. Bueno, estamos viendo qué pasa con este tema, ¿no? Sí. Se lo dije en el mensajito ahí que le había mandado para antes de pautar la nota. Nos parece importante escuchar todas las voces, ¿no? Porque acá creo que nadie tiene la verdad absoluta y demás, y hay opiniones que son muy subjetivas de parte de. Bueno, porque somos personas subjetivas. Así que bueno, agradezco el contacto, Juan Carlos. Seguramente estaremos hablando también después de que se termine de aprobar este proyecto, porque bueno, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Ojalá que haya, de verdad te digo, ojalá que haya este espacio para modificar esas cuestiones sobre las que, hay intranquilidad o hay oposición o hay rechazo o se plantean mejoras, ¿no? Ojalá que de parte del oficialismo exista esta voluntad. Si yo me baso por los antecedentes, diría que, bueno, está más acotada esa chance, pero bueno, me tomo tu optimismo respecto a esto, ¿no? Que ustedes no firmaron un cheque en blanco y que van por ese cambio. Por supuesto. Oíme la cosa, te invito, solo un segundo, ¿sí? Te invito al centro vecinal, cuando quieran, venite al centro vecinal, charlamos un rato. Dale. Y para que vea cómo estamos, cómo está plantado ese centro vecinal, vamos para adelante. Y aparte de eso, también me gustaría mandarle un mensaje a la comisión anterior, a Gustavo Burr, sí, al otro chico Román, que realmente ellos no pudieron hacer mucho porque la pandemia los agarró, los cortó por la mitad. Bueno, siguen los proyectos de ellos, la radio, la biblioteca, son muy buenos vecinos, gente que yo tengo amistad con Gustavo Burri hace muchos años, lo conozco al padre, la madre, gente de primera, que en algún momento van a volver al centro vecinal, estoy seguro. Bien, bueno, ya seguramente hablaremos más seguido y haremos esa otra nota también allí recorriendo el centro vecinal. Juan Carlos, te agradezco de nuevo el contacto con Villano y bueno, y estaremos en contacto. Chao, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Muy bien, hasta ahí la palabra de Juan Carlos Anselma, presidente del Centro Vecinal Santa Rita de Villa Carlos Paz, una de las voces, ¿no?, que está allí, bueno, involucrada en esta discusión por este proyecto de ordenanza, sí, que impulsa el Departamento Ejecutivo Municipal en relación al alumbrado público.